Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Hola, ¿qué tal? Es como siempre un gusto tener la oportunidad de saludarte en esta emisión especial de relanzamiento de Interactivo Podcast. Interactivo Podcast es una iniciativa de comunicación, un producto de comunicación de la familia de temas del podcast de FIRA, en donde abordamos temas de cultura organizacional, de cultura interna, para fortalecer y vivir nuestros valores, los valores institucionales que deben regirnos. Es también para fortalecer y de alguna manera promover la construcción de una cultura basada en una convivencia respetuosa y armónica entre todos los que elaboramos en la institución. Y también, ¿por qué no?, para identificar algunas de las brechas, de los retos, de las oportunidades que tiene nuestra construcción de la cultura interna en FIRA. Así que bueno, pues si es la primera vez que entras al podcast y por algo no me conoces, me presento, me llamo Cecilia Arista, soy agrocomunicadora y especialista en comunicación de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en FIRA. Y déjame decirte que para hacer este ejercicio de relanzamiento del podcast, estamos innovando, estamos haciendo un experimento, vamos a decirlo de esta manera, grabando a través de un formato diferente que es el video podcast. Así que si además de escucharnos tú quisieras ver este material, bueno, pues lo puedes hacer a través de la liga por donde entraste a este material y hacer clic en la parte de video. Y seguramente ahí vas a poder ver este material en tu equipo de cómputo personal o también lo puedes ver a través de tu teléfono celular. Así que bueno, pues esta emisión la estamos grabando en el auditorio Horacio García Aguilar de nuestra oficina central en Morelia, en donde déjame decirte que me siento muy emocionada porque es muy necesario que podamos hablar acerca de lo que vivimos en la institución, de nuestra cultura institucional. Y para mí es un gran honor que el área de recursos humanos, a través de nuestro departamento de estructura y personal, haya comprometido este esfuerzo para traer a la mesa temas muy importantes como el que vamos a tratar el día de hoy. Liderazgo femenino y paridad en las oportunidades laborales. ¿Qué tal se oye? Súper bien, ¿no? Bueno, pues para empezar con este tema, quiero darle la más cordial bienvenida a tres de nuestras destacadas compañeras. Bueno, no digo tres, cuatro de nuestras destacadas compañeras, porque están aquí con nosotros para acompañarnos en la conversación. Y quiero presentar primero a mi compañera y amiga Adriana Migueles Pérez Abreu. Ella es especialista del Departamento de Estructura de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos y nos va a estar acompañando esta vez en la conducción. Adri, qué gusto contar con tu presencia el día de hoy. Muchas gracias, Ceci. Buenos días a todas y a todos y bienvenidas a las compañeras. Acá, como bien mencionabas, desde la Subdirección de Recursos Humanos tenemos el ejercicio de trabajar el derecho a la igualdad y la no discriminación. Entonces, retomar este intercambio que vamos a tener ahorita y que vamos a poder compartir y que además va a ser en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que sí es importante mencionar que desde 1981 se establece esta conmemoración y tiene el ejercicio de reflexionar sobre la violencia que vivimos las mujeres, pero también sobre impulsar el derecho a una vida libre de violencia. Y hoy le queremos dar un poco la vuelta, no hablando tal vez tanto de datos negativos, sino de las cosas que sí pasan, ¿no? Como que haya directoras, subdirectoras acá acompañándonos. Y en este sentido sería hacer saber que la paridad, porque fue una palabra clave que mencionaste allá, también y el liderazgo femenino, justo se vinculan con la oportunidad que tienen las mujeres al derecho al trabajo, que las fortalece para tener un derecho, o sea, una vida libre de violencia, porque se ocupa de una autonomía económica. Y entonces, cuando las mujeres se incorporan al trabajo, pues también hay que ver cómo están en el trabajo y en dónde están, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo y de paridad, estamos buscando a mujeres que se encuentran en puestos de toma de decisiones, que han desarrollado toda una trayectoria en la institución en la que están y que nos van a poder hacer saber también qué es esto de liderazgo femenino, porque vale la pena decir que no hay mucha literatura al respecto. Una lee cosas y dice líder, ¿no? el gran líder, y entonces eso también vuelve interesante el ejercicio de la reflexión. Claro, claro, sobre todo porque, bueno, pues estamos en una institución que durante muchos años, por el perfil mismo de la carrera, se daba mucho la incursión de compañeros hombres en la parte de la cuestión de las ingenierías. Entonces, claro, esta parte pues ha ido, lógicamente, como han cambiado todas las carreras en el tiempo, en donde las mujeres vamos tomando posiciones en ese sentido, ¿no? Vamos adquiriendo también capacidades para tomar puestos de liderazgo. Así que me da mucho gusto, antes que nada, presentar a cada una de las compañeras. Por aquel lado, si gustas empezar, Adri. Claro que sí, Silvia Domínguez, bienvenida. Gracias. ¿Nos puedes compartir cuál es tu cargo en FIRA, porfa? Claro que sí, soy directora de finanzas y planeación corporativa. Muchas gracias, gracias por estar acá. Gracias. Anel, buenos días, bienvenida. Bueno, Ana Luisa, pero Anel, para las amigas y los amigos. Gracias, gracias, Adri. ¿Nos puedes compartir tu cargo, porfa? Claro que sí, actualmente me desempeño como subdirectora de auditoría de crédito. Muchas gracias. Y Gaby, por favor, si eres tan amable de compartirnos tu nombre completo y tu cargo. Sí, buenos días a todas y a todos. Yo soy Gaby Romero y soy la jefa del Departamento de Información Contable y Asuntos Fiscales. Y bueno, en esta charla que estamos estableciendo hoy con estas tres destacadas compañeras, como les decía, cuatro, porque Adri ha venido impulsando muy fuerte toda esta cultura de equidad, toda esta cultura de liderazgo, ¿qué les parece si empezamos contando un poquito acerca de la trayectoria de cada uno? Y esto es muy importante, Adri, porque luego decimos, ay, es Silvia la de tesorería en su momento, ¿no? Es Gaby la de conta, o ahí está Nel en la parte de sistemas, cuando estaba en sistemas, o es Ceci la que conduce el podcast, ¿no? Bueno, pues es que todas tenemos una trayectoria amplia, y eso es importante porque respalda también la obligación o el cargo que están asumiendo en su momento, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Empezamos a lo mejor por Silvia también. Estoy ¿qué te parece, acuerdo, Silvia? Gracias. Si nos cuentas un poquito acerca de tu trayectoria en FIRA. Sí, claro, Ceci. A ver, no voy a llorar. Y sí, sí que tiene. Y sí que tiene, no está mal, ¿no? Órale. Bueno, toda mi trayectoria en FIRA ha sido, y lo pongo entre comillas, ha sido un sacrificio personal, familiar, y bueno, yo tuve que dejar muchas cosas para poder estar en FIRA y ser lo que soy ahorita. Me costó mucho trabajo. Yo fui de las primeras que rompí el paradigma en mi familia de no ser el rol de hija que cuidaba a los papás, de no ser la esposa que tenía que dejar el desayuno y todo ordenadito en la casa. Mis hijas no tuvieron mamá, tuvieron mamá y papá. Entonces, pues tuve que romper ese rol de mujer abnegada y mujeres que se tenía que dedicar al hogar. Entonces, yo me dediqué todo el tiempo completo, esfuerzo mental y tiempo a FIRA. Entonces, y cada vez que había oportunidad de ascenso, pues iba como alejando un poco más lo que yo les estoy comentando, o sea, iba dejando un poco más a mis hijas, iba dejando un poco más a mis papás, iba dejando un poco más a mi esposo, y dedicaba más hacia FIRA. Y esa parte es importante porque, bueno, habla de un desarrollo personal necesario, porque tú dices, he dado claro mucho tiempo a FIRA. Claro. Por supuesto que también la institución te ha dado oportunidades, te ha dado claro capacitación, ha dado muchas cosas importantes para el desarrollo de cada una de nosotros. Pero como dices, es importante valorar que es un esfuerzo. Y que no está mal, Chivis, no está mal el decir, yo quiero dedicarme y estar en mi casa claro y cuidar a mis hijos. Es totalmente válido y qué bueno. Pero también es totalmente válido que tú digas, quiero tener ambas oportunidades, ¿no? Y tengo la capacidad de hacerlo. Y además, Ceci, me doy cuenta que quiero ser el ejemplo de mujer hacia mis hijas, este tipo de mujer, la mujer que decide qué hacer y no que le digan qué hacer. Entonces, yo prefiero tener ese ejemplo hacia mis hijas, que ellas vean a una mujer que se dedica solamente a lo que supuestamente al rol determinado. Oye, claro. Y en ese sentido, entonces tu trayectoria en FIRA empieza en el área contable hace mucho tiempo, cuéntame, porque yo empecé desde Contraloría, entré de becaria, cursé todos los puestos que hay en FIRA, Entré de becaria en Contraloría, posteriormente fui de analista finanzas, estuve un rato en presupuestos, fui jefe de departamento en presupuestos, de ahí me pasaron a subdirectora de tesorería, duré un rato en esa responsabilidad muy grande. Cierto. Y bueno, recientemente me hizo la oportunidad de ser directora. Súper bien, excelente. Y fíjate qué interesante esto que pones como para abrir el diálogo entre nosotras, porque justo estás visibilizando ese rol, ¿no?, que como mujeres todavía tenemos y a veces tomamos, decía Ceci, pero que no desaparece al venir a trabajar, ¿no? Claro. Entonces es importante saber que por esta asignación de roles en el mundo, cuando la mujer entra a trabajar, tiene condiciones particulares y necesidades particulares, claro, para poder desarrollarse, ¿no? Y sí me gustaría escuchar también entonces, como en este tenor, ahora a Gaby. Gaby, ¿tú cómo fue para entrar a FIRA, tu trayectoria acá? Cuéntanos. Bueno, pues primero que nada, yo les quiero agradecer a Adri y a Ceci la oportunidad de estar aquí y de invitarnos el día de hoy. Yo soy licenciada en Contaduría Pública y entré a FIRA, pues mucho menos tiempo llevo que ellas, pero no por ello poco. Yo tengo 18 años, uh-huh, desempeñando mi trabajo, mi carrera laboral ha sido siempre en la Dirección de Finanzas y Planeación Comparativa. Uh-huh. Y ahí me han permitido hacer grandes aportaciones a la institución, que como decía Silvia, para mí han significado pues mucho tiempo, mucha preparación, muchos esfuerzos y muchos retos. Pero que de manera muy resumida, yo quisiera platicarles que he hecho, por ejemplo, yo inventé el desarrollo de cuentas por pagar, que hoy en día sigue utilizando todos los usuarios de FIRA, y que está certificado, estuvo certificado bajo la norma ISO 9001-2008, otro tiempo muy grande, controlé y administré los recursos que se reciben de otras dependencias y organismos, uh-huh, y que sirvían y sirven todavía para otorgar apoyos y garantías. Y hoy en día la función que ya tengo es que me encargo de los impuestos, del entero de los impuestos federales que hace la institución ante el SAT, coordino el cumplimiento de las disposiciones fiscales, defino tratamientos fiscales de las distintas operaciones de FIRA, y aseguro que todos los informes que se obtengan salgan sin salvedades. Javi, yo tengo 18 años conociendo a Javi y no sabía exactamente. Gracias por pagar nuestros impuestos. Con mucho gusto. Oye, qué padre. Oye, Gaby, una pregunta ahí. Antes de estar en esta jefatura, ¿cuál fue el recorrido de puestos que tuviste? Fíjate que yo entré, desde que yo entré a FIRA, te digo, yo estoy en la Dirección de Finanzas, pero entré como asistente. Yo trabajaba antes en el SAT. Oh. Y la verdad no me gustaba nada lo que yo hacía ahí. Y me dieron la oportunidad de entrar aquí. Me decían, pero es asistente. Todavía me dijeron, vas a ganar menos de lo que ganaba yo en el SAT. Dije, no me importa. Yo me la quiero jugar. Hay que arriesgarse. Y estuve ahí como 2 meses, nada más. Y de ahí se abrió la oportunidad para entrar de analista. Uh-huh. Y todo en la subdirección, ahora ya de contabilidad. Estuve de analista en el departamento de fiscal. Luego me fui de analista al departamento de conta. Ahí me hicieron especialista. Luego regresé al departamento de fiscal como especialista y ahora como jefa de departamento. Qué perfecto. Le gustan los números a Gaby. Sí, y brincar. Brincar es bueno. A mí eso sí me gusta. Brincar es bueno. Bueno, pues está padrísimo porque ahora vamos a escuchar la experiencia de Anel. Cuéntanos, Anel. Bueno, Anel, yo tengo muchísimos años conociéndola desde que yo entré en FIRA. Ella entró, por supuesto, antes que yo. Pero cuéntanos, Anel, ¿cuál ha sido tu trayectoria en la institución? Sí, Ceci. Les comparto. Este año cumplí yo 30 años en FIRA. Yo entré a la Subdirección de Infraestructura Informática. Mi formación es ingeniera en sistemas computacionales, entonces pues me llevó al área de sistemas cuando entré aquí. El área de sistemas hace 30 años era un área de hombres exclusivamente. O sea, éramos como unas 56 personas, éramos solo 5 mujeres, 2 de ellas eran asistentes y solo éramos 3 analistas. Uh-huh. Entonces, pues en ese territorio de hombres, pues nos tuvimos que abrir camino, pues con nuestras capacidades y con nuestro trabajo. La verdad es que teníamos que trabajar el doble para que se nos consideraran parte del clan. Poco a poco, pues fuimos ganando terreno, y esa brecha empezó a cerrarse. y lo vemos ahora. La directora de sistemas es mujer. Sí. Entonces, eso para aquella época era impensable. Impensable. Impensable, claro. En aquel territorio de hombres. Claro. ¿Sí? Y fíjate que esto que comentan él es muy importante porque yo quisiera que los compañeros que nos estén escuchando tuvieran un poco en cuenta esta parte. Muchas veces dicen, es que bueno, ¿no? Las mujeres están reclamando esos espacios, pero nosotros qué. No, bueno, nosotros somos todos. Entonces, creo que también y todas. Entonces, una parte muy importante es sensibilizar que durante muchos años, no solo en FIR, Adri, es en el mundo del trabajo, en el mundo entero. Muchas de las actividades han estado designadas por este tipo de roles. Y cuando nosotros decimos ganar espacio, no lo decimos en un sentido de lucha, de combate, de confrontación, de guerra, o sea, no ese. El ganar espacio es decir, es que lo he trabajado, lo he visto para que yo lo pueda tener, ¿no? Y que muchas veces eso, pues, no sucede en el mundo entero, o sea, no solo en FIDA, comento, en el mundo entero. Sí. Y aquí es importante esto que dice Anel, porque creo que necesitamos siempre crear esa empatía. Hoy conocemos, y a mí me da muchísimo gusto ver muchos compañeros, uno de ellos, el productor de esta iniciativa de comunicación, que es mi compañero Axel, que él cambia pañales, carga niños, trae, ve, los duerme, o sea, los roles no son exclusivos, sí, claro, ¿no? Y tampoco son excluyentes. Pensémoslo en ese sentido. Entonces, yo quisiera solamente invitar con este comentario que hace Anel, invitar a los compañeros que cuando digamos ganamos terreno, es por eso, porque vamos avanzando en esta cultura de ser de igualdad, de equidad, de estar en condiciones parejas, ¿no? Para tener un puesto de trabajo. Claro, ¿no? Y lo que decían también, ¿no? Que creo que comparten las tres, parece que hay un doble esfuerzo por ahí. Así es. Que tiene que hacerse para demostrar que sí se puede o que no se puede. Y bueno, esta palabra que usó en el del clan, ¿no? O sea, yo me imaginé así como antes de la civilización, pero es como lo que nos lleva a hablar de liderazgo, ¿no? Si sabemos que FIRA, ¿no? Que existe desde 1954 y bueno, lo que ya comentabas hace un poco sobre los hombres que eran los que estaban estudiando más esas carreras, había pocas mujeres, como lo compartí ahorita Anel, pero también pues eso hace que haya más hombres en el espacio de trabajo, ¿no? Porque quizá acá no podíamos ir a la escuela o no había oportunidad. Y entonces la presencia de un género dominante en las instituciones le da forma a toda la cultura que se vive ahí y también le da forma a la manera en la que nos relacionamos allá adentro e incluso a la que ocupamos un puesto y el liderazgo que ejecutamos. Y entonces, teniendo un poco una lógica en este pequeño como enramado histórico, el liderazgo de FIRA estaba entonces llevado desde el ejercicio de los compañeros que estaban en esos puestos. Y a partir de sus historias, su formación, ejecutaba, ¿no?, la coordinación del personal, el crecimiento, el desarrollo. Y hablar de liderazgo femenino entonces sí es distinto, ¿no? O sea, yo me preguntaba la otra vez cómo fue ese día en que la primer mujer en FIRA ocupó un puesto de mando, ¿no? No sé si fue. Bueno, sé que hubo una primera gente, ya me contaron ahí un buen de cosas, pero ¿qué habrá pasado del otro lado, no? Y ella también cómo se ha de haber sentido y cómo ha de haber estado. Y entonces, en este pensar que se puede hacer un liderazgo distinto en la institución a partir de que mujeres ocupan puestos y que se está desarrollando un taller de liderazgo femenino, porque justo ayer dimos el número 20, wow. Bueno, no ayer, unos días anteriores, ya nada más nos falta uno, y bueno, ustedes ya participaron en el taller, entonces nos gustaría escuchar la experiencia que tuvieron en el taller, sobre todo porque tiene el objetivo de abrir, ¿no?, como decían ahorita, el espacio para otras formas de dirigir. No sé, a ver, Gaby, ¿te gustaría empezar? Sí, claro. Mira, a mí me parece que la participación que tuvimos en el taller de liderazgo, a mí se me hizo muy interesante y muy necesaria, porque creo que tuvimos la oportunidad de expresar experiencias tanto personales como profesionales. Y algo que a mí me gustó muchísimo es que entre todas las mujeres que estuvimos participando hicimos un equipo y nos unimos para escucharnos, para aconsejarnos, para apoyarnos, para impulsarnos a crecer, para ser mejores personas y para lograr nuestros objetivos. Qué hermoso. Qué padre, fíjate, porque esto que dice Gaby también es un reto. Y bueno, nosotros luego solemos hablar de, es que, bueno, queremos espacios o buscamos esos espacios y a veces se cierra esa brecha entre hombres y mujeres, pero también hay que poner a la mesa, y eso creo que es muy importante para nosotros, el tema de la sororidad, Gaby, Anel, Silvia, Adri, porque muchas veces nosotras mismas solemos juzgar el desarrollo profesional de una persona, de una compañera, ¿no? Bueno, pues es que pues así estará su casa. Ay, caray, no, pues, ¿qué sabemos de cómo va a estar su casa, no? No, pues es que sacrifica tal cosa por esto. Y yo creo que es muy importante que tengamos todas en cuenta esa construcción de la sororidad. Y el que diga, Gaby, me gustó porque entre todas vimos, no, hicimos equipo. Reflexionamos juntas. Es algo maravilloso, ¿no? Que necesitamos incluso trabajar nosotros independientemente de la brecha, ¿no? Trabajar nosotros esa parte de la sororidad. Y en ese sentido, Anel, ¿tú cómo viviste esta parte de lo del taller? Pues miren, fue una experiencia muy enriquecedora, porque compartimos con compañeras de diferentes generaciones y pudimos ver cómo el FIRA que nos tocó a las personas que tenemos 30 años en la institución, gracias a Dios, es muy diferente al que les está tocando a las nuevas generaciones. Platicábamos las experiencias que nos habían tocado vivir. Y yo las veía así como, ¿en serio? O sea, de no creerse, la verdad. Sí. Entonces, pues eso nos habla de cómo FIRA ha evolucionado en esta materia, ¿sí? Sabemos que todavía tenemos brechas que cubrir, pero definitivamente FIRA ha hecho un esfuerzo, diría yo, en la última década, muy importante en este tema, y es de reconocerse cómo ha fomentado la inclusión de las mujeres en los puestos de mando. Entonces, pues fue muy valioso a través de las dinámicas que hicimos en el taller, pues ver cómo todos reconocíamos ese esfuerzo y también, claro, todavía las brechas que nos quedan por cerrar en esta materia. Sí, estuvo muy interesante porque además de la parte intergeneracional también estaba como la mezcla de los puestos, ¿no? Estaban compañeras directoras, subdirectoras, con compañeras asistentes y, bueno, especialistas. Entonces, como decías, como que vas juntando pedacitos de un rompecabezas y también vas encontrando partes dolorosas, porque eso es algo que no podemos dejar de mirar, ¿no? Ya nos lo compartían un poco al principio, y que está muy padre estar como dialogando, compartiendo, porque dices, no me pasó solo a mí, nos ha pasado a muchas, ¿no? Y entonces, ¿a ti cómo te fue, Silvia, en el taller? Sí, a mí me encantó muchísimo, y más porque éramos mujeres. O sea, iba dirigido especialmente a las mujeres, y eso es lo que deberíamos de hacer, entendernos, saber quiénes somos, cómo somos, saber que aunque seamos frágiles no importa, también sabemos ser fuertes. Y por ejemplo, en mi caso, a mí me enseñó del por qué para mí yo veía que eran sacrificios lo que yo estaba teniendo en el trayecto de mi vida en FIRA, lo convertí en oportunidades y en unas oportunidades de crecimiento que yo dije, no, es que no era que estaba dejando a mis hijas, sino al contrario, estaba poniendo orden en mi casa para poder ser yo lo que yo quería. Entonces, ahí es cuando te abre la mente y sabes que no porque seamos mujeres somos débiles, somos fuertes también, y que entre todas podemos hacer mucho. Entonces, qué bueno que existen este tipo de talleres, y ojalá y no sean estos únicos, hay que retomarlos, o sea, hay que no volver soltarlos. A recordar lo que hicimos en ese momento, claro. Y volver a juntarnos a lo mejor con otras diferentes, Y saber que estamos ahí y que somos invencibles. Claro, no, es que esto es muy importante porque un poco decíamos, bueno, no, una institución donde están las mujeres, están incorporando a puestos de mando y vamos a ver qué tipo de liderazgo están desarrollando, pero también qué necesidades tienen. Porque en esta lógica, ¿no?, como que planteábamos un poco al principio sobre será importante que haya mujeres en las instituciones, cambia la forma del trabajo o de la visión con la que se están ejecutando ciertos procesos, y además de que les es garantizar su acceso al trabajo, lo que les permite tener autonomía económica, pero fíjense cómo, aunque estemos teniendo una autonomía económica, la violencia también de repente por acá nos alcanza, ¿no? Y entonces un poco la paridad tiene que ver justo con impulsar que haya más mujeres en puestos de mando y que no sean acciones como la crianza, la violencia, otros ejercicios de poder que hagan que se vayan, sino que más bien se queden, porque se incorporan nuevas visiones, se incorpora una nueva forma de liderazgo y se va transformando la cultura, como lo que decía ahorita Anel, ¿no? ¿Tú cómo ves, Ceci? Y sabes que, bueno, también eso nos deja la posibilidad de ser y de vivir como mujeres, porque en una institución en donde hay muchos hombres y entras en esa competencia sana o no, pero entras en esa competencia de decir yo quiero ese puesto, de repente te tienes que volver muy dura. Y entonces cambias, y es muy curioso, ¿no? Porque yo veía compañeras fuera, sobre todo en las áreas operativas, que eran más sensibles y se tenían que volver muy duras, ¿no? Se tenían que volver como hombres para entrar en esa competencia. Y pierdes tu esencia. Y pierdes tu esencia, y también es doloroso perder esa esencia, decir, es que me tengo que ver como no soy, tengo que actuar como no soy para poder calzarme y entrar en ese puesto que es del área de hombres. Entonces, eso es muy importante porque conforme vayamos habiendo una diversidad, un equilibrio, vayamos habiendo mujeres también en un sector tan bonito como es el sector verde de nuestra economía, que es el sector agro, bueno, pues también nos permite sensibilizar, entrar en esa parte en donde se necesita mucho. A mí, al igual que a ti que has estado luego en campo, Adri, me toca hablar con los productores, me toca hablar con la gente de las empresas, y hay gente muy sensible también. Y hay gente que lleva una gran trayectoria de trabajo en las instituciones financieras, en el campo, y que es muy sensible y no se lo permite. Sí. No se lo permite porque está en un mundo rígido de hombres. Entonces, esta parte es muy padre porque podemos sensibilizar las actividades laborales, podemos empatar con esa forma propia que tiene uno, ese ser de mujer que tiene uno, y nutrir sí. el espacio, ¿no? Y fíjate, una pregunta así súper rápida, es que con esto que está diciendo Ceci, así de, ¿a ustedes les pasó por un momento así como sentir que tenían que transformarse en algo que no eran para poder estar donde están? A lo mejor no transformar, pero, por ejemplo, pagábamos precios muy altos cuando transitábamos por nuestra etapa de maternidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, nosotros tuvimos que renunciar al tema de la lactancia, porque era impensable. Y bueno, al menos yo decía, híjole, irme al baño y luego pues que va a salir peor para mi hijo, ¿no? O sea, ¿qué higiene va a tener lo que le voy a llevar? Entonces, nosotros tuvimos que renunciar. Entonces, a lo mejor nuestra esencia como tal no, pero nosotros sí teníamos que comportarnos como uno más de ellos. O sea, al menos en mi caso, yo estaba en una subdirección donde era la única mujer. Infraestructura informática, movíamos equipos, fierros, y una vez un compañero me dijo, ¿sabes qué? Has hecho que nos olvidemos de que eres mujer, porque pues tú has tenido que entrar a cargar las cajas, íbamos a hacer instalaciones afuera, subir a instalar una antena parabólica, ahí por una escalera como podíamos nos subíamos y había que entrarle, ¿sí? Yo, bueno, me gustaba, era mi área, y yo les demostraba con el ejemplo que era una más de ellos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, al menos esa fue mi experiencia. Uh-huh. En tu caso, Silvia, ¿en algún momento sentiste así como decir, híjole, me tengo que ver dura? Yo soy a lo mejor emotiva, soy sensible, pero me tengo que ver muy dura para poder entrar en esta en este puesto, ¿no? Uh-huh. Fíjate que no, yo siempre cuidé mucho eso, el ser lo que yo era, y yo soy muy sentimental, yo soy muy femenina, siempre cuidé esa parte. Sin embargo, como dice Anel, sí era cierto, o sea, teníamos que ocultar el embarazo, si te embarazabas ya no servías, uh-huh. No teníamos todos los derechos que tienen ahora, incluso te ibas de incapacidad, no te daban vacaciones, o perdías el derecho de, te ponían por así decir, se oye feo castigo, pero sí te tocaba las guardias de fin de año, te tocaba, o sea, era algo como si hubieras faltado, como si hubieras faltado a tu responsabilidad. El embarazo. Sí. Y bueno, además, pues lo que, como ya comentábamos, era doble trabajo para las mujeres. O sea, tenías que atender aquí, atender tu casa y además peinarte, vestirte bonita y órale, enfrentarse. Entonces, más que convertirnos o cambiar de papel o rol, era más bien más esfuerzo para las mujeres. Entonces, sí era una época muy difícil para las mujeres. Y en tu caso, Gaby, ¿cómo lo viste? Tú siempre, no sé, tu carácter ha sido en ese sentido enfocado, fuerte. Claro que todas somos fuertes para poder y todos somos fuertes para poder asumir una responsabilidad, ¿no? Pero en tu caso, ¿cómo lo viste? Fíjate que yo creo que esta transición en la que estamos buscando una paridad, una igualdad entre lo masculino y lo femenino, creo que de manera un tanto natural nos ha hecho sí endurecer y sí fortalecer un poco el carácter y la personalidad para entrar en un rol que ha venido siendo siempre muy masculino. Entonces, creo que lo que hemos tenido, al menos en mi caso, es adaptar muchas cosas, pero para hacer una mezcla, porque no hemos, o en mi caso, y creo que en el de mis compañeras igual, no dejamos de ser mujeres, de ser femeninas, de tratar de cuidar a la familia, el ejercicio, los amigos, pero de estar aquí al 100% todas las horas, tomar decisiones, enfrentarnos a cualquier dificultad, en fin, o sea, estas responsabilidades de dentro y de fuera, pues no las podemos perder. Entonces se vuelve una mezcla entre ambos, roles y ambos sexos que se vuelven uno solo, que ahora es el femenino. Y es entender, Gaby, eso que decía Adri de la paridad, que luego a veces creo que no lo entendemos bien, ¿no? Oía yo en una ocasión, no acá en FIRA, pero alguien que decía, es que bueno, pues yo les doy las mismas oportunidades, tiene la misma oportunidad tanto el compañero como la compañera, y los dos que le entren al parejo, y le digo, oye, pero la compañera mujer es mamá. Pero yo no le niego la oportunidad. Si no le niegas la oportunidad, pero entra en desventaja. Entra en desventaja porque tiene hijos, porque los tiene que llevar, porque tiene que hacer, porque tiene un doble papel. Y el compañero en su rol de hombre quizá no tenga esas mismas responsabilidades. Sí, ese guión. Entonces, a veces pensamos que pues le damos la oportunidad porque pues éntrenle al trabajo duro ahí los dos, ¿no? Sí, pero hay alguien que ya entra con desventaja. Eso es pensar en la paridad. ¿Cómo vas a entrar tú a las mismas condiciones de acceso a ese puesto cuando alguien lleva una desventaja por el doble, triple o cuádruple rol que tiene desde su hogar, ¿no? Y son como, bueno, para que se logre la paridad, justo no es escuchar estas necesidades que vienen de las experiencias, porque un poco eso es también lo importante, que nos hayan compartido las experiencias laborales que han tenido en estos talleres, y yo se los digo también ahí, ¿no? Forma parte de un diagnóstico que tiene que ver con escuchar las necesidades para saber qué ocupan, ¿no? Porque puede haber también que haya un compañero en una situación de discapacidad y tenga una necesidad particular y no por eso lo vamos a sacar del trabajo, sino más bien qué podemos hacer acá para que pueda seguir viniendo. Y esa es un poco la lógica. Y la paridad sería, ¿no?, ya cuando exista, pues literal, mismo número de hombres y mujeres en los puestos de mando, porque ahorita en FIRA tenemos paridad institucional. De hecho, son 557 mujeres y 552 hombres, si no mal recuerdo, pero ya cuando hacemos el zoom, ¿no?, a ese ejercicio, y lo que nos interesa no es decir, quítense, ¿no?, sino más bien analizar las condiciones sobre lo que esto se ha construido para ver qué podemos mejorar. Y por eso es importante compartir las experiencias, ¿no? Igual ya también como para ir empezando a tomar algunos tips, sí nos gustaría saber qué sugerencia tienen ustedes para la institución para seguir impulsando la paridad y el liderazgo femenino. ¿Tú qué dices, Silvia? Bueno, como yo ya lo había comentado, sí, continuar con esos talleres, para recordarnos cada vez que se pueda que sí podemos ser poderosas, podemos ser fuertes, que no nos intimiden los gritos de los hombres. Y bueno, pues también celebrar y agradecer, dar el mejor reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en FIRA y más en la dirección de finanzas y planeación, porque pues sí somos indispensables en la institución, o sea, sí formamos parte importante de FIRA. Entonces, sí, sí debemos de estar. Claro, muchas gracias. Uh-huh. Y en tu caso, Gaby, ya que vamos por orden, ¿qué sugerirías para que pudiéramos seguir fortaleciendo esa cultura de liderazgo femenino y de paridad de la institución? Mira, yo considero que todas las personas, independientemente del sexo y del género, somos diferentes. Pero esto no quiere decir que no tengamos todos el derecho, laboralmente hablando, que tengamos el derecho las mismas oportunidades de trabajo. Y con trabajo me refiero, pues, obviamente a un trabajo productivo, bien remunerado, que sea retador, y que obviamente lo podamos desempeñar, como es en FIRA, en una situación de equidad, de respeto, y de libertad, ¿no? Yo a la institución lo que le recomendaría es que continúe apoyando y capacitando, como son los cursos, como son estas prácticas, y que siga creyendo y confiando en las mujeres. Porque a mí sí me gustaría que en algún punto pudiéramos igualar este porcentaje de la distribución por sexo que hay en los puestos de toma de decisiones. Y pues a lo mejor aquí, por último, a mí me gustaría mandarle una recomendación a todas las mujeres. Y a mí me gustaría decirles que no dejen de prepararse, que apoyen y se dejen apoyar por otras mujeres, que crean en ustedes mismas, en su fortaleza y en su grandeza, que nunca bajen la cabeza, que levanten la mano, que no se rindan, que lo intenten y se arriesguen, que siempre luchen por sus sueños y que jamás olviden dedicarse a ser felices. ¡Ay, qué bonito, Gaby! Muy bien, padrísimo. Gracias, Gaby. Anel, ¿y tú qué le sugieres a la institución? Ay, que pues yo, mira, me quedé impactada con lo de la antena, ¿eh? No, Anel. Bueno, Anel tiene buenísimas... Conoció todas las oficinas. Sí, Anel tiene buenísimas anécdotas, pues, de lo mismo. Al menos me tocó recorrer todas las oficinas de FIRA. Hice tres veces el recorrido de norte a sur. Excelente. Bueno, entonces puedes hacer una súper recomendación. Pues fíjate que en primero, antes de la recomendación, sí quiero seguir reconociendo que FIRA ha avanzado en este tema. Claro. Porque lo tenemos que decir. Sí. O sea, el FIRA de hace 30 años en este tema es completamente otro al actual. Y me da muchísimo gusto por las próximas generaciones. ¿Que todavía hay brechas? Claro que sí. Y sobre todo yo lo veo un tema cultural. Uh-huh. Todavía se sigue teniendo como que la creencia de que ciertas funciones, ciertos puestos, solo pueden ser desempeñados por hombres. Y eso es, yo creo, que en lo que FIRA tiene que trabajar. Uh-huh. Continuar, como dicen mis compañeras, haciendo este tipo de ejercicios, estos talleres, pero yo los enfocaría a los hombres. Uh-huh. O sea, hacen estos talleres y nos llevan a las mujeres, que ya sabemos la historia, que ya sabemos qué le duele a FIRA, que ya sabemos cuáles son las brechas que tiene. Lleven a los hombres, solo a los hombres, uh-huh, y que ahí platiquen, y que ellos digan. Acaba de pasar en el taller que de hace 2 semanas, ¿cuándo fue? Y un compañero comentó así como que hay funciones que solo los hombres las podemos hacer. Sí, eso estuvo duro. Por no el tienen amor la de capacidad. Dios. Ajá. Yo no veo, sinceramente, ninguna actividad en FIRA que no pueda ser desempeñada por una mujer. Y tampoco quiero decir que FIRA tiene que por cumplir un número de paridad, tiene que empezar a nombrar mujeres. No, definitivamente no. O sea, las mujeres tenemos que demostrar nuestra valía con trabajo, con dedicación. No hay otra forma, ¿sí? Al que le den un puesto es porque se lo va a ganar, sea hombre o sea mujer. Claro. Sin embargo, sí se tienen que hacer cosas a nivel institución para que se ponga sobre la mesa cómo vamos a avanzar. Esto no se puede dar de la noche a la mañana. Se tienen que implementar acciones para que poco a poco, en los años, vayamos avanzando. Entonces, hagan talleres, pero para los hombres, solo para los hombres. Excelente. Esa sugerencia es hermosa. Me parece muy buena. Ya se está fraguando. Y fíjate, uh-huh, que sí, lo que tú dices, este trabajo que se ha hecho en la institución desde 2008, ¿no? Y que ha atravesado también varias personas, y que, bueno, ahora se concentra en recursos humanos y en estructura y personal, pero justo como dices, pues también ellas y ellos, ¿no?, que han estado ahí y que se han aventado a empezar a picar piedra en este tema y que claro que ha avanzado Y justo lo más valioso sería, no podemos dejar de hacer cosas para fomentar la igualdad, porque si no se hubieran empezado a hacer, no habría el cambio que Anel está mencionando, ¿no? Y creo que algo muy importante es también, el asunto no es la diferencia, o sea, no es un problema ser mujer o ser hombre o ser femenina o no serlo, sino que más bien la diferencia se traduzca en desigualdad. Y eso es como lo que no queremos que suceda. Exacto. La verdad es que ha sido muy valioso escucharlas. Ya anotamos acá las sugerencias. No, ya se quedó grabado. O sea, no podemos hacerlas. La verdad es que sí, como dice Anel, hay que ir reconociendo ese paso. Y más que nada, porque bueno, nosotros trabajamos en un trabajamos por esa parte de acortar las desigualdades. Entonces es como en tu casa, ¿no? Y como en todo. No puedes ir predicando donde no eres congruente. Y nosotros estamos trabajando por las desigualdades, por acortar las desigualdades en la parte de la inclusión financiera, en la parte de la productividad. Estamos trabajando en ese sentido y no podemos dejar de hacerlo en casa. Entonces, igual como dice Anel, como dice Gaby, como dice Silvia, y como bien comentabas tú ahorita, Adri, yo creo que no es un problema de si eres hombre, si eres mujer. Es una cuestión de mejorar la convivencia, de visibilizar, porque yo quisiera también decirles a los compañeros que es importante que visibilicen con respeto y con orgullo a sus compañeras, ¿no? Que si quieren hablar, les den la palabra, que si hablan y dan una aportación, redunden sobre la aportación, digan cómo lo dijo Adri, cómo lo dice Silvia, y no te quedes callado. Que les escuchen y las dejen hablar. Que las dejen hablar, porque luego tendemos esa parte que además puede ser que sea como también muy, muy masculina, ¿no? En esa dinámica de, bueno, vamos a hablar nosotros, y luego nos sensibilizamos que hay una mujer, ¿no?, dentro del grupo y, ay, no, o sea, vamos a hablar, déjame escucharte, déjame visibilizarte, déjame legitimar tu punto de vista, ¿no?, y pensar que no es bueno, no es malo, es solamente tu punto de vista. Y lo ponemos así, ¿no? Super. Entonces, bueno, pues ha sido súper enriquecedor, así como lo acabas de oír, pues podemos pasarnos un buen rato aquí platicando de este y de muchos temas que son necesarios: comunicación, liderazgo, oportunidades de capacitación, la parte de salud mental, Adri, que también es muy importante. Oye, ¿y puedo aprovechar? Sí, aprovecha, aprovecha. Comerciales para también la parte del lenguaje incluyente y no sexista, que salió el aviso hace unos días, también. Y que son acciones como las que estabas mencionando, ¿no? Es importante empezar a visibilizar qué ocupamos, cambiar de la cultura en la institución para poder seguir avanzando en poder tener una vida autónoma, ¿no? Independientemente de quiénes seamos. Y dejar, como decía Anel, para las próximas generaciones de FIRA. Anel tiene 30, 18 Gaby, Chilis 30, también 30. Bueno, creo que la más jovencita aquí es esta Adriana, yo también tengo 23. De trabajar aquí porque... No Entonces, bueno, todas tenemos ya tiempo, pero sí es cierto, sí es interés también de nosotras, un interés sensible de dejar a las próximas generaciones este antecedente y trabajar para que cuando tú que me estás escuchando tengas 22, 25, 18, 30 años en FIRA, digas, wow, ha cambiado respecto a cuando yo entré. Y eso es muy importante para todos. Bueno, pues chicas, nos hemos alargado en la conversación, pero ha sido una conversación muy útil, muy nutritiva. Ha sido para mí un gusto y también para Adri el tener la perspectiva de cada uno de ustedes. Y no me resta pues más que darle las gracias y pedirles que sea una segunda ocasión en la que podamos tener este foro y platicar acerca de todo lo que nos interesa también aquí en FIRA. Silvia, muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast. Gracias. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y también a por estar acá y muchas también gracias. Ceci por estar acá y gracias, Axel, aunque esté acá y no se vea. Exacto, eso gracias. Es reconocer gracias. La paridad, gracias. Eso es reconocer, ¿no? Hombres y mujeres trabajando por un mismo objetivo, que además es un objetivo que a todos nos llama, que a todos nos gusta, que a todos nos conviene en el sentido de tener una institución fuerte, una institución igualitaria y una institución pues que dé mejores oportunidades a quien más lo necesita, que ya sabemos que están en nuestro sector agroalimentario rural. Bueno, pues les dejamos y les saludamos con gusto hasta el próximo episodio de Interactivo Podcast. Muchas gracias a mi compañero Axel Escutia en la producción. Y bueno, pues pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias antes de que se me olvide a la cuenta de correo enlace@fira.gob. Estoy acá. enlace@fira.gob.mx y Carista, que es mi correo personal, carista@fira.gob.mx. mi correo institucional. Muchísimas gracias y estamos pronto viéndonos en el próximo episodio del podcast de FIRA. El podcast de FIRA, una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer mejor el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario.